Soy la escena de alegría en tu película de terror. La imaginación de Tolkien, del pueblo altavoz, loba viva voz. Guarden los cuchillos en los libros. Hay secretos que sacan brillo a la conciencia de los niños. Malignos no son dignos. Visto al gobernante, ves al farsante, ves al maleante, al que quiere cazarte en esta jungla de cobardes. Soy luz pura, púrpura, ceguera la mente de cualquiera que no quiera recibir las respuestas de otra esfera. Espera, dejo el sueño por un momento. El tormento del humano va al descubierto. Por ello escribo, vivo, desvivo, no descuido lo que digo. Todo tiene un porqué, un precio, un objetivo. Tío, tú ya sabes por dónde van los tiros. El partido acaba en tablas. ¿Para qué se habla tanto si cuando te juntas contigo mismo resurgen todos tus espantos? Llantos, castillos de cartón, pastillas diseñadas para perder la razón. Don Periñón por Don Simón, entrecot por el bacon y queso. Por los presos, rap por el que no tiene ni un peso. Por todos rezo, yo soy MC, mi historia ya tiene un peso. Yo soy MC, tan solo escribo porque quiero eso. Unámonos, demos el gran paso. Hagamos que el oscuro se encierre en el pasado. Mirad nuestro entorno, ponemos ideas. No esperen a perder aquello que les rodea. Luchen, nunca usen los puños. Palabras calan más que mil impactos brutos. Persiste, nunca te dejes vencer. Aprovecha la embestida, con más fuerzas puedes renacer. Ya lo sabemos, lo que sube, baja. Y lo que baja, no siempre sube. Si entre nubes buscas el alba, destapa el cielo. Quita la mugre que lo cubre. Vivimos en un mundo de contaminación natural, artificial y real. Vaya follón, y más que don. Lo mío es relajación. En terapias con boli saco a lucir mi inspiración. Siempre contacto con mucho cariño. Encontré en el rap el amor que no encontré en amigos cuando tuvieron problemas. Estuve a su lado cuando yo tuve bajones. Se habían fugado, pero tranquilos, ya lo entendí, ya no molesto. Amigos de verdad, los cuento con esto. He aprendido que sí, que es verdad. Quien daña una vez lo hará dos veces o más. Dicen que de palo se aprende, lo siento crack. Nunca mi método de enseñar fue golpear. Siempre preferí la verdad y respetar. Antes de violencia siempre queda dialogar. Va a hacer mandato un mundo de apoyo. Propongo que encontrar gente honrada no quede en aleatorio. Unámonos, seamos un puño invencible de acero. Que no te venzan los miedos. Unámonos, demos el gran paso. Hagamos que el oscuro se encierre en el pasado. Mirad nuestro entorno, ponemos ideas. No esperen a perder aquello que les rodea. Luchen, nunca usen los puños. Palabras calan más que mil impactos brutos. Persiste, nunca te dejes vencer. Aprovecha la embestida, con más fuerzas puedes renacer. Sí, sí, sí. Mi pequeña gran demostración. Sí, sí, sí. Es el DAC. La Vasco al micrófono una vez más. Miyagi Records. Es lo que hay, primo. 2009. Seguimos haciendo rap, seguimos hablando de la calle, de lo real. Quítate la gorra y mira para atrás.